Bueno, esta es la primera prueba que hacemos para ver qué tal suena y cómo se puede subir estos podcasts o estos archivos de sonido, mejor dicho, estas bitácoras sonoras a los servidores de Blim Media o Rhythm o algo así.